Ahorita lo volteamos así. Hola. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Gracias por venir a tu territorio viral. Tu territorio viral FM. Bueno, bienvenidos a la mesa de radio de territorio viral. En esta mesa vamos a hablar de lo que hemos venido haciendo un poco en este proyecto de territorio viral, pero más que todo vamos a hablar del territorio, de cómo, del territorio viral, de cómo entendemos el territorio acá en la universidad relacionado con el conocimiento. Porque pues uno viene a la universidad a aprender, ¿no? A la educación superior, pero mucha gente no viene a aprender. Otras personas realizan actividades económicas, culturales, deportivas, administrativas. Hay muchas labores acá y el concepto de territorio entonces empieza como a confundirse a tal punto que la gente no sabe bien ni qué es su territorio y lo entiende como su casa, su predio, su propiedad privada. Entonces vamos a hablar un poco del territorio y de la noción de también como de la educación, de cómo entendemos esa educación y cuáles son los lugares para donde aprendemos, porque pensamos también que en las aulas es el único espacio donde se aprende y no por fuera, porque por fuera también se dan otras dinámicas muy importantes. Entonces estamos acá con la invitada mayor, no mentiras. Vamos a estar con el micrófono abierto para que la gente se acerque a hablarnos sin pena, con el ánimo de equivocarse también, para hablarnos sobre el territorio. Y también aprovechar el espacio para invitarlos a... Estamos como en este tema del Festival del Trueque que se va a celebrar el 1 de mayo, entonces aprovechar como toda la jornada de la tarde... mientras estamos aquí como en lo de territorio viral, para que sea un espacio de trueque en el que se puedan intercambiar saberes, oficios, lo que se sabe hacer, ¿no? Como sin que el dinero tenga que mediar en eso. Como alguien, por ejemplo, que está arriba tocando un instrumento de viento, puede perfectamente hacer la música para un cortometraje y la persona que hace el cortometraje puede a su vez retribuirle algo al que hace la música, como, no sé, un videoclip del el músico para que lo contraten en una orquesta. Entonces, el micrófono está abierto y la idea es que estemos toda la tarde como hablando, divagando un poco sobre las ideas de territorio, sobre las formas como aprendemos, que no siempre tienen que estar relacionadas, lo decía Lorena ahorita, a estar en un salón o en una universidad, o una maestría o en un diplomado o en una especialización. Es como muchas formas de aprender. Y también a, pues como que esta mesa aquí que está así tan cómoda con este mantel tan bonito y con ese señor de sombrero, sea una invitación para que ustedes vengan y cuenten lo que hacen, cómo usan este espacio y también cómo comparten con otra gente lo que saben, cómo se comparte el conocimiento entre nosotros. Música, ¿eh? El señor que está al lado de gafas no habla, pero él está ahí. ¿Hay que hacer una cuñeque? De lo que está pasando en esa mesa de la Pirata Box. Acaba de llegar a la radio un señor que quiere decir cosas. Y en la mesa del lado hay una Pirata Box que en... No es una chica. No es, ella no es una mujer, ella es una Pirata Box, que es en palabras más sencillas como una nube, sí, un espacio... virtual, abstracto, donde usted puede subir información para, perdón, bajar información que está compartida de manera libre. Básicamente, películas de la Cinemateca. Básicamente estuvo mal dicho. La versión de hoy de la Pirate Box, Stephanie, como no estabas en la mañana, pasó que no funcionó. Por el maravilloso fenómeno de las cosas se dañan, se dañó la Pirate Box que traíamos y solo teníamos una. Entonces lo que hicimos fue una versión más análoga, que es que cada uno puede traer su memoria y copiar películas que tiene la Cinemateca, y es conectando USB. Entonces no está en el aire ahorita, pero por ahí está conectando USB. Hola. Así no. Dije, hola, ¿me escucharon el tono? Hola. Hola. Sí, me tiró al charco. No, sentíte en tu casa. Gracias. Esta es tu casa, esta es tu sala. La sala de tu casa. Bueno, ¿querés que te hagamos una pregunta? No, venite, porque estoy acá. Puedes hacer una pregunta a vos. Bueno, ya, ustedes tuvieron una experiencia hace como, ¿cuántos fue eso? Un mes. Hace un mes. Tuvieron la experiencia del territorio viral acá en la zona, cerca de la zona peatonal. Y pues me llamó mucho la atención por curiosidad. Pasé y qué están haciendo allí. Y luego, cuando ya me decidí a arrimarme y entrar un poco como a conocer los textos, me encontré con que ustedes están trabajando una idea del territorio y sobre todo que están preocupados por entender cómo se configuran las territorialidades dentro del campus y la universidad, y para mí eso fue pues como muy clave a partir del ejercicio que estoy trabajando en la tesis que estoy construyendo ahora. Y para mí la noción de territorio siempre ha sido muy importante, porque el territorio no solo implica configurar un lugar, sino que también implica configurar un principio de relaciones, o sea, cómo se despliegan las relaciones desde el lugar y con el lugar. O sea, creo que la territorialidad es una configuración que se da mutuamente, o sea, no solo porque nosotros usemos un espacio, sino porque de alguna manera también el espacio tiene la capacidad de agenciar y agenciarse, y creo que es una performatividad que uno puede ver allí en ese sentido. Y pues me enteré que hoy iba a la segunda experiencia, entonces decidí venir a compartirla y pues me sorprende todas las posibilidades que uno termina encontrando aquí con ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar. Nosotros hicimos unas categorías como un poco para pensar esos dilemas, no solamente como uno concibe el territorio, sino como lo que vos vas, que es como la relación, y entonces si hay relación, entonces hay tensión y también hay problemáticas. Porque alguien viene con una idea de lo público y la otra persona que también viene con otra idea de lo público choca con, o sea, empiezan a haber tensiones frente a eso. Y precisamente como Univalle es una universidad pública, la gente tiene lo público como muy tatuada acá en la frente, pero no se problematiza qué es lo público. Entonces no, porque es público, entonces todo el mundo viene, está abierta, es de libre acceso y por lo tanto es como... ¿hasta qué punto uno puede hacer lo que uno quiere en este espacio? Hay como varias capas que me gustaría que fuéramos como abordando un poco, de pronto abordarlo desde lo público, o si no, si te parece mejor, o como te parezca mejor, abordarlo también desde el conocimiento mismo. Porque acá nos interesa mucho sacar un poco, o ubicarnos en otro lugar, no desde las aulas, no desde el lugar legítimo del conocimiento, sino desde los lugares liminales o que están como afuera. Precisamente este territorio viral es algo que se expande, que no está controlado en un laboratorio, que no tiene como unas pautas y protocolos, sino que se da más por el deseo, se expande, va ocurriendo a la medida que el agite de la gente lo va propiciando. Entonces, de pronto, no sé qué te interesa. Mira, en esta idea de la territorialidad terminé llegando a un autor francés que se llama Gilles Deleuze. Y Deleuze trabaja una noción muy interesante en un texto que se llama Mil Mesetas y el tema del rizoma. Y el pensamiento rizomático, porque más que una teoría es una forma de pensamiento, me invitó a algo que me parece bellísimo, y es que las territorialidades no necesariamente están definidas por límites que le marcan como todo hacia adentro, sino que la territorialidad también anuncia bordes y anuncia umbrales. Y uno a veces puede estar en territorialidad y yo lo que puedo hacer a veces es fugarme de la territorialidad, o sea, uno deambular a veces por el umbral es también tan interesante, porque no solo territorializamos, sino que también desterritorializamos cuando transitamos en umbrales. Y esta experiencia de aula a cielo abierto creo que es una manera de romper la idea del límite, la frontera, y poder entrar a la zona de los bordes, o sea, que implica una relación mediada en el lugar del borde o pensarla en el lugar del umbral. Y entonces eso nos hace liminales, o sea, ese transitar entre una dimensión y otra me parece que es el encanto del ejercicio. Por ejemplo, ahora hay una experiencia de unos compañeros que tienen unos libros y que divagar con poesía. Y la compañera me compartió algo que me pareció genial. Ella decía que el árbol, un árbol proyecta una sombra, pero cuando hay unas características del lado del árbol donde está la sombra, porque hay una forma de vegetación y una forma de cosas que suceden, pero del otro lado, cuando, donde cae el sol, suceden cosas distintas. Es decir, que en torno a un árbol, aparentemente parecería todo tan homogéneo, pero realmente allí hay territorialidad y exterritorialidad por el mismo fuego de la naturaleza, o sea, hace sus propios pliegues. Entonces uno se preguntaría también qué tan liminal es eso, que hace que el árbol también quiera configurarse como transitar en sus umbrales también. Chévere. Es que... Asombro. Asombro, iba a decir asombro. Yo no sé, quiero compartirte otra cosa y es algo que tengo ahí como pensado y usted me lo hicieron pensar en la experiencia pasada. Ustedes saben que la Universidad del Valle pues ha tenido toda una historia y el tema de las territorialidades es un elemento que se configura de alguna manera, pero también a veces la institucionalidad quiere desfigurar el territorio y configurar otros. Y quiero decir con esto, aquí hay un espacio que hoy, por bajos de ciencias, esa zona hoy es un baño. Pero por allá en la década de los 70s y los 80s, antes de que eso fuera un baño, eso era un muro. Y en ese muro se congregaban unos estudiantes a debatir sobre temas de la sociedad, del Estado, temas políticos. Y en ese muro nace un movimiento que en su momento luego se va a llamar el M19. Pero cuando tú pasas por hoy, por ese lugar, hoy no ves el muro, sino que ves un baño. Entonces, a mí siempre me inquietó, porque en esa época yo era entre niño y adolescente, y venía aquí por mi hermano y todo. Y cada vez que paso por ahí me pregunto, ¿cuánta gente sabrá que en ese sitio se configuró un momento donde hubo un territorio con unas ideas y que hoy el espacio se reelabora de otra manera y que el baño termina ocultando lo que fue un muro donde se ideó algo? Eso son formas de territorializar, pero también de territorializar a veces en lógica de eliminar, ¿sí? Como de borremos huellas y quien transita por ahí no se da cuenta qué es lo que hay. Eso me parece algo, como decía en las memorias de Adriano, cuando el emperador Adriano decía que a veces él quisiera poder poner las manos sobre los muros y cerrar los ojos y dejar que los muros le contaran historias. Yo a veces quisiera poder ir y tocar allí algo para que me pudiera como volver a ver ese muro y poder activar memoria. Y nadie sabe qué pasó allí, o sea, y es el baño que queda aquí cuando uno va de la biblioteca a pasar ciencias. Eso es lo que me preguntaba y lo recordé mucho en esa ocasión de la experiencia pasada. Pues ahí vos has tocado un tema que es como el maquillaje urbano también, o también en algún momento leí profilaxis urbana, que son proyectos de renovación, de cambio, como vamos a darle una nueva cara, y casi siempre el tema es eliminar un foco como de deterioro de la sociedad. Así sucede que en el centro con el proyecto Ciudad Paraíso, y así ha pasado con el Cartucho. En el Cartucho hoy está el parque del tercer milenio. Y casi todos estos proyectos lo que hacen es como reactivar la memoria o borrar memoria, pues, o sea, como empezar de nuevo. Y para la gente lo que ve es como una evidencia del progreso, porque dice, bueno, cemento, y es como, qué bien, avanzamos, ya no están estos desechables en la calle, pues, como demostrándonos cuán podrida es nuestra sociedad, sino que es como, ahora hay un parque, espacio público. Y espacio público nuevamente lleva al tema de lo público, que finalmente no es un beneficio para todos, sino que se vuelve hasta qué punto la gente puede acceder a eso, así como acceden a una biblioteca pública también, así como acceden a la universidad pública, quiénes pueden disfrutar de ella, quiénes pueden acceder a lo que allí se está proponiendo. Y pues sí, básicamente es como una reconfiguración territorial para como eliminar esa memoria. Y pues interesante otros movimientos que surgen como desde abajo también para recuperar territorios, recuperar memorias, así como lo que vos has dicho podría despertar en alguien la curiosidad de hacer una proyección encima de las paredes del muro del baño y recordar o activar esa memoria que los muros no te van a contar con que vos pongas las manos allí, pero pues hay otro tipo de actividades que se pueden hacer como desde las colectividades que han surgido, pues que podrían pasar. Y pues nada, ese es un tema bien interesante y potente para proyectos como este. Mauricio. ¿Un tema musical? ¿Mauricio va a cantar? En el fondo se escuchan todas las músicas de la FAI. Pájaros metálicos. En el fondo la misma melodía de la FAI, mientras están haciendo sus retratos.